O hace falta un alto en el camino para ver que las piernas vuelven a funcionar. Seguir andando y algún día, amigo, llegaremos a algún sitio donde descansar. Brindar por todo lo que no has tenido siempre es una buena fórmula para olvidar. Si alguien pone piedras al camino, todavía tengo dientes para enseñar. Tengo una hoja en blanco y miles de historias de mares y barcos, de hielo sin frío, bares y borrachos. Tengo una pluma sin tinta, una flecha sin arco, ideas vacías y gente esperando que al fin diga algo. Sin arco y...